Tenemos al teléfono al dueño de esta empresa y licenciado en administración, Eduardo Luis Meneguzzi. Eduardo, bienvenido. Camila Santos y Agustín Leona te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, Eduardo, primero que nada, preguntarte y que le cuentes a la gente qué es Renner Energías Renovables. Bien, en Renner es una empresa 100% pampeana. Brindamos servicios y productos relacionados a lo que es energía renovable. Hacemos solar fotovoltaico, ¿sí? Ya sea para lo que es el campo, para lo que es la ciudad, la industria, como así también para lo que es domiciliarios. Bien. Básicamente, los productos que comercializamos son tres, se pueden dividir en tres subproductos, sí, que son sistemas on-grid, que son los que están conectados a la red eléctrica, sí, que con la nueva ley de energía distribuida permite volcar el excedente a la cooperativa, sí, al proveedor. Después el sistema off-grid, que es el que es desconectado de la red eléctrica, que ahí aparece la figura del banco de batería, a diferencia del anterior, que es justamente para suministrar energía cuando, bueno, ya no hay más radiación solar. Y después el sistema de bombeo solar. Eduardo, ¿y ustedes lo que ofrecen es el equipamiento, la asesoría? ¿Cómo es esta cuestión? Bien, somos integradores de energía. O sea, básicamente lo que hacemos es comercializamos los productos previo a un asesoramiento. Una vez que es adquirido por parte del cliente, hacemos todo lo que es la instalación y nosotros mismos proveemos el servicio postventa. Bien, o sea, se encargan de todo, de toda la cadena, exactamente. Y desde tu experiencia, Eduardo, ¿qué es lo que más por ahí sale, por así decirlo, en cuanto a lo que la gente precisa? Y también preguntarte si trabajan más con el campo, con el agro, con la industria o con las casas particulares. Originalmente, quien fue el conejito de India de todo este sistema fue el campo, con el bombeo solar. ¿Sí? Sí. De a poco ese tipo de tecnología se fue trasladando al mismo campo para poder alimentar lo que son las casas de campo donde no hay acceso a la red eléctrica. Y posteriormente, ahora con esta nueva ley de energía distribuida, ¿sí? Se está justamente incursionando ya hace un tiempo en lo que es industria puntualmente, para poder autoabastecerse con energía solar, todos los consumos que una industria pueda tener. Bien. Eduardo, si vos le tenés que decir a la gente cuáles son los beneficios de tener este tipo de energías para utilizar, en este caso, bueno, renovables. Sí, exactamente. Bueno, principalmente, obviamente uno genera la energía en base a recursos totalmente renovables, ya sea desde el sol, desde el viento, ¿sí? Lo mismo también se usa mucho para lo que es el agua caliente sanitaria, calentar el agua con el sol de manera gratuita. Así que en primer medida yo le diría que ese es el principal y gran beneficio. Y bueno, y ahora con esta nueva ley, ¿sí? Lo que uno permite es generar un ahorro en su factura de luz. Y sí, en el caso de que haya un excedente, o sea, que el consumo sea menor a la producción solar, ese excedente se vuelca a la red eléctrica y la cooperativa, asimismo, compra el excedente, cualquiera fuera su punto, cualquiera sea la energía volcada a la red, ¿no? Bien, Eduardo, en cuanto a lo por ahí más domiciliario y de la ciudad, por así decirlo, ¿cómo es la cuestión de la instalación? ¿Es muy complicado? ¿Se necesita cambiar todas las instalaciones? ¿Cómo es esa cuestión? No, al contrario. Por ahí justamente una de las gran consultas que tenemos es si todo lo que está instalado sirve. Sí, absolutamente todo. Se trabaja siempre sobre el tablero principal, ¿sí? Y desde ahí se accede con la red solar, ¿sí? Pero se aprovecha absolutamente todo lo que tiene el cliente sin la necesidad de cambiar absolutamente nada. Bien. Y bueno, en cuanto a costos, vos hoy lo mencionabas un poco, ¿no? Con esta nueva ley, uno podría ahorrar un poco en cuanto a su factura de la luz. Y en cuanto a la instalación, ¿cómo es ese costo? ¿Es elevado? ¿Vale la pena? ¿Cómo es eso? Sí, lo que se busca justamente es poder abordar en aquellos clientes donde su gran consumo sea en horario de producción solar. Entonces, básicamente, la compra a la cooperativa sería en el horario pico, sí, que sería de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, y en el horario valle, que sería de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Si bien la cooperativa no tiene bien definido, no tiene definido básicamente esta distribución, pero se estaría comprando energía durante ese horario. Bien. ¿Mm? Eduardo, ¿cuáles fueron las iniciativas, los motivos que te llevó a emprender en este mundo de las energías renovables? Mira, básicamente lo que es la parte técnica fue el principal promotor, ¿sí?, de poder abordar esta industria. Ya hace prácticamente 6 años, vamos para el séptimo. Ese fue el principal motivo, y obviamente todo lo que está relacionado con la naturaleza, lo que es energía, viniendo de ese tipo de energía renovable, así que fueron los motores que me impulsaron a meterme en esta industria. Y también pensando que, bueno, vos un poco lo decís, esta cuestión de la naturaleza y poder, ¿no?, de utilizar la energía solar, la energía eólica, y en base a eso transformarla y ser un poco también más sustentables, ¿no? Pensando que hoy en día está, ¿no?, este cuidado por el medio ambiente, entonces que se impulsen, ¿no?, estas iniciativas, no, es importante. Sin lugar a duda, de hecho, nosotros en cada informe que compartimos con los clientes, una vez instalado el sistema, como se hace todo en base a un simulador, ¿sí?, de cuánta energía va a generar ese equipo durante los próximos 20, 25 años, teniendo en cuenta justamente la degradación del sistema en base a las pantallas, demostramos el ahorro que genera justamente por el hecho de instalar ese tipo de energía en lo que es los árboles plantados, los barriles de combustibles no consumidos, el dióxido de carbono que se evita justamente por instalar este tipo de energía, y la verdad que es algo muy valioso, es una información muy valiosa que uno justamente se toma referencia una vez que instala este tipo de energía, ¿no? Bien. Realmente cuánto aporta al medio ambiente. Y que también un poco lo mencionábamos, ¿no?, al principio de poder, o sea, informarse, ¿no? Esto que te preguntaba yo, bueno, si quiero llevarlo a mi casa, ¿tengo que cambiar todo el sistema, tengo que cambiar todo el tablero? Porque a veces también, no sé qué me dirás vos desde tu experiencia, ¿hay cierto desconocimiento, hay dudas, consultas por parte de la gente que por ahí no está informado, no tiene mucha idea en este tema? Totalmente, y por eso viene muy bien el tema de la Expo PYME, porque básicamente no solo que es una carta de presentación por parte de la empresa, sino que uno trata de evacuar todas esas consultas, que la mayoría viene por ese lado, ¿no? Bien, y que también, bueno, exactamente, y también estar, ¿no?, ahí presentes, ayudan un poco a sacarse dudas, consultas, como decís, y también pensaba en poder ustedes como empresa, que el gobierno les dé esta posibilidad de estar en una exposición, también los ayuda, ¿no? Exactamente, sí, esta es una, no solo es una carta de presentación, sino también estamos siendo acompañados por parte tanto del Ministerio de Producción como del Banco La Pampa, con la herramienta del Compre Pampeano, que nos permite traccionar, como siempre decimos, más del 50% de las operaciones que uno hace, ¿no? Así que la verdad que es una herramienta súper valiosa, que hay que cuidarla, y que nos permite a todos los que estamos acá, involucrados en la Expo PYME y con el apoyo del Compre Pampeano, seguir creciendo. ¿Por qué el nombre RENER, Energías Renovables? Es una, justamente es una integración de las palabras energía y renovables. Bien, hay un juego de palabras. Bueno, el productor me comentó fuera del aire que estaban ya ahí como de la pampa en el stand. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo son las expectativas? Y preguntarte también si ya han participado de otras Expo Pymes. Sí, ya está la número 4. Estamos participando acá en el autódromo. De hecho, por ahí si se escucha un poco de ruido es por los parlantes, están transmitiendo música. Vamos a estar en el stand número 48, justo al frente del stand del Banco de la Pampa, con mucha expectativa, un poco por todo lo que te había comentado. Sí. Venimos de Fuagro, sí, también de exponer en la provincia de Buenos Aires. La ciudad, la verdad que con mucho éxito, y bueno, queremos seguir teniéndolo acá en nuestra provincia. Bueno, Eduardo, para finalizar esta nota, déjanos la dirección donde se encuentra RENER Energías Renovables y si tienen algún número de teléfono o redes sociales para que la gente que nos está escuchando puedan conocerlos. Bien, actualmente nosotros estamos en la calle Arenales 250. En pocos meses nos estamos trasladando a lo que es el Parque Industrial de Santa Rosa, en la calle 12, esquina 9, ¿sí? Y el teléfono es con la característica Santa Rosa, 2954 y 803599. Y en redes sociales, Renovable RENER o RENER Energía Renovable, como se busque. Perfecto. Bueno, Eduardo, por último, si querés invitar a la gente a que se acerque a la Expo Pymes y que, bueno, los visite en su stand para conocer esta empresa pampeana. Exactamente, lo vamos a estar esperando a todos. Tenemos un stand muy amigable, justamente tenemos todos los sistemas instalados que comercializamos, justamente por lo que hablamos en su momento, para poder evacuar todas esas consultas y el desconocimiento de este tipo de energía que el público tiene, así que lo vamos a estar esperando acá en el stand número 48 de la Expo Pymes. Eduardo, muchísimos éxitos para este fin de semana en la Expo Pymes, y te agradecemos por estos minutos aquí en Primera Tarde, y bueno, a disposición los micrófonos para alguna otra salida, así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto y saludos a todos.